entrada en programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. ¿Cuál es el desayuno de hoy? Café con humitas, estofado de pescado, moyoco, maito, morocho con empanadas de viento, tigrillo. ¡Uy! Eso sí que está bueno, pero debe estar acompañado por... Porque... ¡ya sé! ¡Cultura en acción! El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, a ser parte de Cultura en Acción. Cordiales saludos a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos en este informativo de Cultura en Acción. Queremos agradecer a nuestros compañeros Diego Salazar en los controles y a nuestro director general de este informativo, Patricio Álvaro Silva. En la conducción hoy les estaremos acompañando Darío Males. ¿Y quién les habla? Laura Ríos Armijos. Hoy tendremos... Tendremos novedades culturales que compartirlas, invitados especiales aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, pues hay novedades, Darío, que compartir. Sigue temblando la tierra. Así hay algo que, de preocupación. Sí, no sé si preocupación. Tenemos información sobre eso. Sí, claro, hay una alerta de tsunami por este terremoto de 7.2. Sí, tenemos la información, alerta de tsunami por el terremoto de 7.2 en el Océano Pacífico. Fue un terremoto de 7.2 que sacudió este martes la parte sur del Océano Pacífico alrededor de las Islas Fiyi, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos. De inmediato se activó una alerta de tsunami para las zonas cercanas al epicentro. Según información proporcionada por el Instituto Oceanográfico de la Armada de Ecuador, INOCAR, la amenaza de tsunami está en evaluación. Así es, y no solo eso, pues ya tenemos ley de cultura también, ¿no? También tenemos ley de cultura. Hay ley de cultura, ley de plusvalía. Hay algunas cosas por las cuales debemos irnos todo informando. Todo que está pendiente, ¿no? Este 30 de diciembre ya salió en el registro oficial. Vamos a hacer todo lo posible para invitar también a las autoridades del Ministerio de Cultura a este informativo. Y sobre el tema de la ley de plusvalía que lo traemos a colación, algo que vale la pena recomendar a nuestro público, a las personas que nos están escuchando por los 940M, también en las páginas www.radiocce.com y también www.casadelacultura.gov.es, es que hay un articulado en la ley de plusvalía que estipula que las personas que actualicen su catastro, el avalúo de sus predios, podrán congelar el valor del predio que se paga anualmente por lo menos 2 años después de la promulgación de la ley. Entonces eso es algo aconsejable, que la gente pueda actualizarlo, incluso podría tener cierto descuento porque de esa forma estaría ese valor congelado por lo menos 2 años y no permitiría que las, en este caso sería el municipio, que las vuelva a evaluar y cambie el costo del predio. Bueno, así es, y miren ustedes también, ya la gente también de a poco se da cita a pagar su impuesto predial, hay descuento los primeros meses del año. Los así primeros que, 15 días, tenemos un descuento del 10%. Para las y los morosos tenemos que ir a pagar rápidamente este impuesto. Y bueno, vámonos de inmediato a presentarles qué tendremos en los minutos subsiguientes. Son las 7:36. Nuestro primer invitado es Jairo Arciniegas. Con él hablaremos sobre el segundo Festival de Artes Escénicas y Musicales, Pingullero y los Curikingues, que arranca este fin de semana en Quito. Nos enlazaremos vía telefónica con la actriz Verónica Brito para hablar sobre el taller La Comedia de Arte, que se desarrollará próximamente en la ciudad de Quito. Además, también estaremos presentando nuestro segmento Entre Líneas y también, por supuesto, nuestro microinformativo Micro CC. Y precisamente con esto iniciamos la edición de este miércoles, nuestro segundo programa de Cultura en Acción. Con esto les decimos buenos días, Quito, buenos días, Ecuador, buenos días, mundo. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. John Berger, el primero en irse en este 2017, amplía la información Darío. El crítico de arte y novelista británico John Berger, autor del influyente ensayo Modo de Ver, murió el pasado lunes 2 de enero del 2017 en Francia a los 90 años, así lo dio a conocer su hijo Jacob este martes 3 de enero. Murió en casa rodeado por los suyos, dijo su hijo, Jacob Berger, a AFP. El escritor vivía desde hace unos años en Antony, una localidad próxima a París, tras haber residido durante mucho tiempo en la localidad saboyana de Quincy, este de Francia. John Peter Berger nació en Londres en 1926. En la Segunda Guerra Mundial se alistó en el ejército y al acabar la contienda retomó sus estudios de arte en la Escuela de Arte de Chelsea en Londres. Ya licenciado, dio clases de dibujo, pintó y también empezó una década de colaboraciones como crítico en la revista New Statesman. En 1958 publicó su primera novela, Un pintor de nuestro tiempo, y en 1972, Modo de ver, un análisis del estudio de las imágenes y la perspectiva, que se convirtió en una obra de referencia para los historiadores del arte. El libro se acompañó de un documental de varios capítulos que presentó la televisora BBC. Nunca se ha establecido la relación entre lo que vemos y lo que sabemos. Todas las tardes vemos ponerse el sol. Sabemos que la Tierra gira alrededor de él. Sin embargo, el conocimiento, la explicación, nunca se adecua completamente a la visión, escribió en aquel ensayo. Ese mismo año de 1972 ganó el más prestigioso de los premios británicos de ficción, el Booker Prize, por su novela Picaresca G, y donó la mitad del premio a las Panteras Negras, la organización que luchaba contra la discriminación de los afrodescendientes en Estados Unidos. Además de novelas y ensayos, escribió guiones cinematográficos, en especial para el director suizo Alain Turner. Y en Lima, una cerebroteca cautiva e impresiona a curiosos e investigadores. Una colección de cerebros enfermos o la escena de una película zombie en el Museo del Hospital de Lima se ofrece un insólito viaje por masas encefálicas para acercarse al órgano más complejo del cuerpo humano. La cerebroteca peruana es única en la región y exhibe sesos de pacientes fallecidos con lesiones cerebrales o enfermedades del sistema nervioso. Unos 290 cerebros de un total de 2.912 recolectados están allí a disposición de curiosos e investigadores. El Museo de Neuropatología se ubica en el Hospital Santo Toribio de Mogrovejo, fundado hace 316 años y es uno de los más antiguos de América Latina, al que se le conoció como el refugio de incurables, pues los enfermos iban ahí a morir. Hoy su museo da pistas para sanar. Al cruzar el umbral de ingreso, un cartel invita a los visitantes a interactuar. Toque un cráneo verdadero, palpar e imaginar cómo en esa estructura ósea hueca caben plegados 2 metros cuadrados que mide un cerebro humano. Obra desconocida toma relevancia al encontrar la firma de Cervantes en ella. El archivero Jesús Villalmanso alió un documento inédito con la firma original de Miguel de Cervantes en el archivo del Reino de Valencia, informó la revista El Mundo. El descubrimiento de Villalmanso es la declaración que hizo como testigo el escritor ante la justicia criminal de Valencia el 8 de noviembre de 1580 sobre si había visto durante su encierro en Argel a un pescador de Valencia al que se le daba por muerto. El archivero aseguró que el texto se halla en perfecto estado, aunque pasará por una etapa de restauración para incorporarse al acervo valenciano. La exploración de Villalmanso reveló la relación del autor con una historia tras la desaparición de un joven pescador, Jeroni Planelles, a quien se le relacionaba con una mujer de 30 años, viuda y madre de 2 hijos, que había tenido un amorío con un viejo mercader. La desaparición de este pescador originó numerosas ideas, entre ellas el asesinato asesinato por parte de varios mercaderes. El padre del joven acusó a los comerciantes y se abrió un proceso que le llevó a la detención de los supuestos autores de la muerte del pescador. Las hipótesis seguían surgiendo y se habló de una supuesta estancia de este pescador en Argel, tiempo que habría coincidido con el encarcelamiento de Cervantes. La testificación de Cervantes ante el Tribunal Criminal durante su estancia en Valencia se ha convertido en el documento más antiguo con la firma original de este escritor. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Mientras usted desayuna, le invito a ser parte de Mundo Cultura. La información con usted. Con usted. Bien, amigos, tenemos las 7:44. Damos bienvenida a nuestro primer invitado. Ya en la cabina de Cultura en Acción nos acompaña el actor Jairo Arciniegas. Y también con él vamos a hablar sobre lo que es el segundo Festival de Artes Escénicas y Musicales, Pingullero y los Curiquingues. Esta actividad tiene inicio desde este viernes 6 de enero. Buenos días, Jairo. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, Dari. ¿Cómo estás? Hola, Laurita. Un gusto tenerte aquí, siempre haciéndote madrugar un poquito. Sí. Bueno, buenos días con todos los escuchas. Así es, hoy vamos a hablar sobre el Pingullo y los Curiquingues, ese segundo Festival de Artes Escénicas Musicales 2017 que se desarrolla aquí en la capital de los ecuatorianos, así que vamos a desarrollar ese escenario especial que solamente usted lo puede hacer aquí en Cultura en Acción. Finalmente estamos en el primer mes de enero del 2017 y tras mucho trabajo se ha logrado sacar adelante el segundo Festival de Artes Escénico-Musicales Pingullo y los Curiquingues. Ha sido un año, el 2016 dejamos un año difícil en lo económico, en lo político, en lo social. Y pues ha habido la voluntad de varios artistas y talentos que han aportado para sacar a flote esta segunda edición. Bueno, hay objetivos claros que ustedes se han propuesto para desarrollar este evento, y algo que nos había motivado y llamado la atención es porque la mayor parte esperamos el tercer mes para arrancar actividades como esta, pero ustedes lo han querido hacer algo divertido este mes donde tenemos que sacar la chequera para pagar todas las cuentas del mes de diciembre. Imagínate, pasamos ya las navidades donde es a gastar, llegó navidad. Pero uno de los objetivos del segundo festival Pingullo y los Curiquingues es justamente reactivar y motivar las actividades artísticas desde inicio de año. Es decir, que nosotros arrancaremos, si Dios nos da la vida y la salud, pues todos los 6 de enero de todos los años tendremos Pingullo y los Curiquingues. Así que un escenario especial donde las artes escénicas toman un papel importante, y nosotros siempre estamos conociendo de diferentes puntos de vista cómo se encuentran pues las artes escénicas aquí en nuestro país. Te comento que el año anterior lo hicimos con grupos internacionales, estuvieron El Salvador, estuvo el Perú y también obviamente los anfitriones de Ecuador. Este año, como te digo, como hemos venido de un año súper difícil, pues lo decidimos y claro, ahora tenemos el segundo festival, pero con grupos locales. ¿Qué muy pasó? Buenos, por cierto. Obviamente, el Ecuador es siempre el que tiene que estar en la cartelera, siempre, pero siempre. ¿Qué pasó que no se invitó también como lo hicieron el año anterior? Por cuestiones económicas, logísticas, uno tocaba puertas y no había respuestas. Buscando varias estrategias que siempre fueron negadas, entonces bueno, estamos acá, hicimos una reunión con los grupos que están participando y se les comentó que cuál iba a ser la modalidad de este año, que no iba a haber una paga fija por las presentaciones, sino que ahora íbamos más bien a hacer como un fondo común, ¿no? Es decir, que dependemos de la asistencia del público, de la concurrencia del público, que va a pagar una taquilla de $5 que no le enriquece ni le empobrece, y que al final haremos una caja común donde nos dividiremos los resultados. ¿Cuáles son los postulantes? Bueno, tenemos grupos invitados quiteños en esta ocasión. Está con nosotros el cuarteto Contrastes, que nos van a presentar una lindísima obra que se llama La Generación Resucitada. Ellos tienen el honor de abrir el festival el día viernes 6 de enero a las 7:30 de la noche en la Casa de la Música. El día sábado nos va a acompañar el grupo El Libertorio con una obra que es para morirse de la risa, de nombre Noches de Mezzo y Soprano. Para los que han tenido ya la oportunidad de ver esta obra, veo que hay gente que se va a repetir porque vale la pena, es muy buena la obra. Ellos, El Libertorio, se va a presentar el día sábado en dos horarios, imagínate, en dos horarios, a las 11 de la mañana y a las 7:30 de la noche, igualmente en la Casa de la Música. Para el día domingo, ya para el día de la clausura, tenemos al grupo Uña de Gato con la obra de títeres Gotita Gotero. También he tenido la oportunidad de verla. Es muy linda, muy educativa también, interactiva por demás. Ellos se presentarán, como les había dicho, el domingo a las 11 de la mañana. Y para cerrar con broche de oro estará mi grupo, la Sociedad Antónima, con otra obra de títeres que se llama ¿Cuál es el dilema, Shakes? Esta obra ha sido un pretexto por los 400 años de muerte de William Shakespeare, ¿no? También súper divertida, interactiva, pues es para toda la familia. De hecho, todos los espectáculos son para toda la familia, ¿no? No tienen una censura, es para todo público. Y esta obra con la que cerraremos será a las 12:30, igual en la Casa de la Música. Todos los espectáculos en la Casa de la Música. Para la gente que no conoce dónde está la Casa de la Música, queda en la Avenida Mariana de Jesús y Valderrama. Es por el sector del Hospital Metropolitano. Es entre el sector del, entre el Hospital Metropolitano y el Parque de la Mujer, creo que es, si no me equivoco. La parte más o menos a la altura de la empresa eléctrica hacia arriba, ¿no? Sí. Por la Mariana de Jesús. Sí, entonces, a mano para derecha. Que puedan ustedes ubicarse un poco en este sector. Pero, ¿cómo se, en cuanto a la temática, cómo se trabaja? ¿Ustedes planifican esto o es libre para que toda la gente pueda pensar en la familia con temas que van a interesar o que gusta a ellos disfrutar en cada una de estas presentaciones escénicas? Claro, la intención final de los artistas, de los grupos, es entretener al público, ¿no? Como comentábamos el día de ayer, que también tuve la oportunidad de estar aquí contigo, es que el arte es el único equipo donde uno le apuesta y siempre gana, nunca pierde, siempre aprende, siempre sale con una sonrisa. A diferencia del equipo de las cinco esquinas, donde uno paga una entrada, una reventa súper cara y a veces casi la gran mayoría empata o pierde, ¿no? Entonces uno sale con una decepción y directo a las bielas y que sí, que mi equipo y que no sé qué, y pasamos amargados toda la semana. En cambio, con el arte lo que hacemos es pasar alegres todo el tiempo, ¿no? Es por eso que mucha gente se dedica al arte, porque siente ese placer de brindar emociones al público. Entonces, es el artista siempre está trabajando por eso. Ahora, lo que sí te puedo decir es que el festival es totalmente independiente, así que no le debemos nada a nadie. Sí, como puro trabajo digo, de ustedes. Claro, es todo trabajo de nosotros, de los grupos que nos están acompañando, a los cuales de paso les agradezco, estoy infinitamente agradecido. Y obviamente con el público, ¿no? Que tenemos este compromiso con el público. Entonces somos totalmente independientes, no tenemos auspicio de ningún ministerio, no tenemos auspicio de ninguna empresa privada, más que el apoyo incondicional, eso sí, de la Casa de la Música y obviamente de tu espacio, ¿no? Muchas gracias. Quería algo también que habíamos comentado, la importancia es de que el público también se vaya dando cita a estos encuentros y se vaya dejando algo que ahora está en juego, como es la tecnología. Es primero el celular, la televisión, porque ya estamos a la carta, ¿no? Pero también hay que darse cita a estos encuentros, a estos espacios, porque ayuda de alguna forma también a hacer ejercicio. Claro, no todo en la vida es tecnología, no todo en la vida es el internet, el celular, la televisión, el fútbol. También hay cosas positivas como salir a caminar, salir a pedalear un poco. Está el arte también, la música, las exposiciones, las artes plásticas, la danza, el mimo, los títeres, donde uno realmente como artista ve que la gente que existe hace un trabajo meritorio, ¿no? Porque el asunto de salir del confort de su hogar, ¿no? Y caminar, meterse, como yo digo, en este ritual, embarcarse en este ritual de ir a un espacio, sentarse en una butaca y estar una hora y media, 45 minutos que durará un espectáculo, y estar sonriendo, llorando, sufriendo, en ese momento, ¿no? En un espacio donde no hay chance a los cortes ni a las ediciones. Es emocionante ver eso, y cuando van familias uno se siente... ¿Son fugaces? En el momento de la acción sí, cuando estás en ese momento es como la vida misma, ¿no? Haces algo y pasó, y pasó, y pasó y quedó atrás, pero en la mente, en los corazones es algo que siempre va a estar ahí, es por eso que tenemos artes escénicas desde épocas remotas, ¿no? Ahora, este nuevo formato que ustedes presentan de artes escénicas, de combinar con la música y otros detalles, ¿de dónde nace ese proyecto? Es por el gusto profundo que yo tengo por la música, porque yo como artista escénico, te estoy hablando de los títeres, del teatro, del mimo, del clown, siempre también, desde que soy niño, longo chiquito, siempre he tenido este gusto por la música, ¿no? Y siempre he ejecutado varios instrumentos de manera autodidacta. Nunca he pasado por el conservatorio, pero por afuerita nada más. Entonces, así de visita. Entonces, entonces siempre en mis espectáculos, en lo que yo he hecho, he tratado de incluir mis habilidades con los instrumentos. Ya sea el canto, ya sea el rasgar una guitarra, un instrumento de una flauta traversa, una percusión, un instrumento de viento andino, un ukulele, qué sé yo. Entonces, yo cuando inicié con este sueño de hacer este festival, dije, ¿por qué no invitar a gente, artistas, que tengan afinidad con lo que yo hago? Entonces, por ejemplo, a mí me encantaría encontrar en el camino un bailarín... Y aquí tengo acá un amigo bailarín que me está viendo y me está poniendo nervioso. Es el Dari, que él también hacía danza. Hace años ya. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, me encantaría encontrarme en el camino con un bailarín, por ejemplo, que haga música en vivo. Que toque un instrumento mientras él baila, por ejemplo. Entonces, todas estas disciplinas como estas, ¿no? Como los títeres, el mimo, el clown, si se mezclan con la música en vivo, y qué mejor que el mismo artista interprete el instrumento, me alucina, y ese es el tipo de espectáculos que yo quiero brindar al público capitalino. Jairo, ahora cuando nos comentas sobre las características de esas obras, ¿cuáles son las demandas que exige de la persona que se para en el escenario cuando queremos que baile, que actúe y que también haga música? ¿Cuáles son esas exigencias para ese actor? Primero, estar súper concentrado, ¿no? Uh-huh. Creo que todos los artistas, cuando estamos en escena, necesitamos una concentración para dar lo mejor de nosotros, ¿no? Es por eso que al final de los espectáculos uno termina fundido, termina muerto, porque entrega todo, ¿no? Entonces, primero es la concentración, porque hacer estas cosas a la vez, pues es algo complicado, ¿no? Entonces, y obviamente también una preparación y un conocimiento previo, ¿no? No, tampoco puedes ir a sonar una maraca, ¿no? Mientras estás bailando sin ton ni son, sino que debe haber una coordinación, una coreografía, hablando del bailarín, ¿no? Que debe haber un ritmo de fondo bien elaborado, bien estructurado musicalmente hablando, para que él, mientras está haciendo esto, pues esté bailando, ¿no? O puede ser, por ejemplo, se me ocurre un grupo de bailarines que entre ellos hayan músicos también, ¿no? Entonces ellos están haciendo la música en vivo, el otro grupo está danzando, luego hacen un intercambio, los otros tocan, algo así se me ocurre con los bailarines. Puede también, en esta ocasión hemos invitado al cuarteto Contrastes, ellos son músicos profesionales y tocan todos guitarras acústicas, entonces ellos, aparte de ser músicos profesionales, son súper histriónicos, ¿no? Dos de ellos son actores también, y entonces han sacado esta, de hecho, me atrevo a decir que es uno de los grupos pioneros acá en Quito, donde yo he visto músicos académicos, histriónicos, y que han actuado, ¿no? Entonces la obra que ellos presentan, que es la generación resucitada, es muy interesante porque ellos hablan de compositores de los años 50 de Quito, entonces es como que el espíritu de estos compositores que ya están desaparecidos todos, se apoderan de los músicos, ¿no?, del cuarteto, y entonces es como que cada uno interpreta y le da sus pinceladas a su manera a cada personaje, entonces eso es muy interesante. Aparte de que también es súper cómico porque en el fondo de todo esto está la típica sal quiteña que existía en esa época, ¿no? Que le da el sazón a la claro. Hora. Entonces sí. Es súper súper divertido. Todos los espectáculos son para divertirse. Y finalmente, no sé si vamos también un poco conversando, ¿por qué Pingüyo y los Curiquines? Pingüyo es un instrumento de viento, ¿sí?, que va desde lo que es la Patagonia hasta el sur de Colombia. Es un instrumento andino, muy utilizado en las celebraciones, acá en por ejemplo, en Corpus Christi, en fin. Y los curiquingues, en cambio, son estas avecitas de la serranía que son como los guardianes de los Andes. Y el pingüyo que evoca siempre los Andes, el viento, la libertad. Entonces, para mí, pingüyo es como los artistas que están en escena y los curiquingues que son los cómplices, que es el público, ¿no? Algo también que tú acababas de mencionar es el hecho de tener a este grupo de artistas que reviven historias de hace décadas atrás con personajes que se decía, bueno, hacer la música popular no es nada sencillo, porque ponerla en la partitura resulta que al momento de tocar no se parece mucho, en este caso, a los nativos del Ande. Claro, hay cosas que, por ejemplo, uno puede poner en la partitura, pero otras cosas que uno pone desde el chungo, ¿no?, en el momento de la interpretación, y así es como tiene la cadencia la música ecuatoriana, y no como está escrita, como está, ¿no?, en la nota, claro. Claro, a veces tú pones, pues tener una obra, le entregas a un ruso, y de pronto lo hace, pero él es súper métrico cuadrado, ¿no? Entonces, y eso pasa con todos. Entonces, es algo, ese plus que le damos, ¿no?, a través del chungo, de la mochilita de experiencias que cada uno como ser humano tiene. Ahora te cuento que el día viernes se presenta este grupo, el Cuarteto Contrastes. El día sábado se presenta el grupo Libertorio con ópera francesa. No porque escuchemos el término ópera es algo aburrido, para nada. Uno va ahí, tiene que irse agarrarse la panza de la risa porque se presentan situaciones súper divertidas, es lindísima la obra. El día domingo, Títeres, Uña de Gato, y para cerrar igual Títeres el día domingo con mi grupo La Sociedad Antónima. Bueno, entonces en ahí la está, casa de la música. En la casa de la música, ahí está la invitación para que ustedes se den cita a este gran encuentro con las artes escénicas, un público maravilloso que necesitamos que se dé cita a este encuentro, ¿no es cierto, Darío? Tú tienes algo que decirnos. Bueno, queremos recordarle que todas estas actividades arrancarán en la casa de la música, está ubicada en la calle Valderrama y Mariana de Jesús, sector Hospital Metropolitano. Si quieren más información pueden entrar a la página www.casadelamusica.es. Perfecto, ya están listos ahí en la agenda de la Casa de la Música. Vamos a recordarles algunos detalles sobre este encuentro con Jairo Arciniegas, quien lleva adelante este festival de artes escénicas y musicales, Pingüyero y los Curiquingues. Nos ha comentado que ellos inician con este festival en el mes de enero porque consideran que desde el inicio del año las actividades escénicas deben estar presentes. También nos ha dicho que realizar el festival este año ha sido bastante difícil. En esta ocasión no hay una remuneración remuneración fija para los grupos, sino hay un fondo común que es parte de lo recolectado en la taquilla y será lo que se distribuirán entre los grupos que se presentan. Todos los espectáculos son para la familia, nos ha comentado, los espectáculos desde el viernes hasta el domingo. En el arte siempre se gana, porque al menos podemos sacar una sonrisa. Este festival nace por un gusto personal, tanto en las actividades escénicas como el teatro, el clown y también la música, lo que nos ha compartido nuestro invitado el día de hoy, Jairo Arciniegas. Bueno, finalmente nos ha dicho que los actores, para poder presentar una obra tan completa y también compleja como es esta, donde reúnen actividades dramáticas, escénicas y también musicales, necesitan de mucha concentración. Muchas gracias, Jairo. Éxitos. Y ahí nos vemos en la Casa de la Música. Dari, muchas gracias, Laurita. Muchas gracias, querido público. Los esperamos en la Casa de la Música en el segundo festival Pingullo y los Curiquingues. Y cuando son las 8:02, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con más aquí en Cultura en Acción. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Gratitud 2017, el concierto de Año Nuevo con lo mejor de lo nuestro. La grande Paulina Tamayo, el inigualable Trío Colonial, extraordinario Trío Pampín, el maestro Paquito Godoy y sus invitados. Gratitud, un evento para disfrutar en familia. Este viernes 13 de enero, 19 horas, Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, luneta $25. Entradas a la venta desde el 3 de enero en las boleterías del teatro. Reservaciones 099-620-1062. Tras el ataque de grupos armados ilegales en el campo minero La Esperanza, en Morona, Santiago, el Ministerio del Interior activó un plan de recompensa de hasta $50,000 a quien brinde información real y confiable que ayude a ubicar a los responsables de esta agresión a la fuerza pública. Comunícate al 1-800-DELITO y ayúdanos a encontrar a los culpables de la muerte del policía José Luis Mejía Solórzano. La información tendrá absoluta confidencialidad. Comunícate al 1-800-335486, opción 0, y sé parte de la lucha contra la impunidad. Ministerio del Interior. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, a ser parte de Cultura en Acción. llamas de soledad que atrapan rincones de mi alma. Para que no se repitan las bofetadas de la biología. Deja todo, la manada deshecha, los hijos, bordea el precipicio. Seguimos disfrutando mientras viene Entre Líneas. Quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Descubra cuál es el libro más vendido, quién escribe, qué escribe. La razón por la cual leer un libro, la música, el teatro, la danza y la poesía. Entre Líneas, el plato fuerte que la cultura le brinda a usted. Buen provecho. Y bueno, tenemos ya las 8 de la mañana con 8 minutos y hoy vamos a desarrollar algo que sucede aquí en Entre Líneas, que nos dejó la literatura en el 2016. Darío. Bueno, vamos a comentarles rápidamente sobre cómo ha sido el 2016 en la literatura. Bueno, 2016, un año difícil y también duro, así lo ha calificado el portal web república.es, en donde, como para dar la vuelta a la moneda, también menciona que la literatura del país ha sido un lado muy positivo de frente a lo difícil del 2016. Ha sido positivo por la cantidad y también calidad de publicaciones que se dieron. Es así que este portal ha preparado un top 10 de las mejores obras que este portal recomienda leer en este año. Y arrancamos en el puesto número 10. Podemos encontrar una de las mejores. En el puesto número 10, la obra recomendada es Un marciano en la oreja, de la escritora Isabel Gijón. Bajamos un peldaño y nos vamos al puesto número 9. En este espacio está la obra Las niñas, de Adolfo Macías. En el octavo lugar está La curiosa muerte de María del Río, del escritor Juan Pablo Castro. Y en el 7 está La música para nadie, de Vladimiro Rivas. En el 6 encontramos la novela Hoteles del Silencio, de Javier Vázquez, muy recomendada, por supuesto. En el puesto número 5 está El sabio ignorado, de Francisco Febres Cordero. Esta lista, les recuerdo, es un top 10 de las mejores obras publicadas en el 2016, todo en cuanto se refiere a literatura, en sus diversos géneros: poesía, narrativa, ensayo, teatro, en fin, todo lo que es literatura, del portal web república.es. Y nosotros les contamos de este top 10 para que ustedes incluso puedan ir tomando nota con un papel y un lápiz, y ya, en su próxima oportunidad, pasen por una librería y pregunten por estas obras. Nos quedamos en el puesto número 5. Aquí tenemos a la obra El sabio ignorado, de Francisco Febres Cordero. Nos desplazamos al puesto número 4. Está Historias del mundo, de Jorge Ortiz. En el puesto número 3 está la obra Nefando, de Mónica Ojeda. Y así llegamos al peldaño número 2, que está ocupado por la obra Saber lo que es olvido, de Carlos Arcos Cabrera. Y finalmente, en el puesto número 1 de lo que considera el portal República EC la mejor obra publicada en la literatura ecuatoriana del 2016, tenemos Anhelo que esto no sea París, de Alejandro Querejeta. Estas obras es del top 10 del portal república.es, de literatura y también de sus respectivos géneros. Pero en cuanto al 2017, también existen algunas buenas nuevas. Se estima, hay esperanzas de que se escriban algunas cosas, tanto en narrativa, poesía, en diferentes géneros. Por ejemplo, desde Quito podemos mencionar que el escritor Cristian López Talavera tiene el poemario La soledad de los ciegos y se está traduciendo al inglés. Este libro intenta reflexionar lo que está sucediendo en las cárceles del país desde una historia real. Género en diálogo entre un preso y su madre, un diálogo en ausencia, señala este escritor. Igualmente, desde Quito, Sandra Araya cuenta sobre lo que tiene en gestación para este año. Nos dice: tengo una novela escrita hace rato, que le estaba haciendo correcciones, pero ya está lista. Del título no habló porque ya sé que mi editor me lo va a cuestionar. También hay otras novedades en cuanto a lo que sería poesía. Por ejemplo, les queremos comentar que el escritor guayaquileño Eduardo Varas Carvajal, radicado en Quito, tiene previsto publicar un libro de cuentos llamada Faltas Ortográficas bajo el sello de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, esto este año. En cuanto al nivel internacional, hay algunas expectativas de publicaciones, por ejemplo, de autores como Javier Cercas, Enrique Vilamatas, James Errol, y también el Nobel J.M. Coetzee, este Nobel sudafricano, Denis Lahen y John Banville. Esto es lo que les podremos decir sobre algunas predicciones de obras que se esperan que se publiquen en este 2017. Y esto es todo en lo que les podemos ofrecer en nuestro segmento Entre Líneas. En breve ya se viene nuestra segunda invitada. Buen día. ¿Hay un cafecito para mí? Por supuesto. Venga, porque ya se abre la plataforma cultural. El punto de encuentro de la inclusión con temas históricos, culturales, sociales y hasta de coyuntura. Todo esto con tradiciones y costumbres desde el pueblo, desde la mirada de los actores, colectivos y gestores culturales. Plataforma Cultural. Y bueno, tenemos ya las 8 de la mañana con 13 minutos aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, una hora menos en Galápagos, y estamos ya en contacto con Silvia Verónica Brito para compartir, Darío, ¿qué temática? Bueno, con ella nos vamos a enlazar en este momento hasta Riobamba y vamos a hablar sobre el taller que va a arrancar acá en Quito la próxima semana, un taller que se titula El Arte de la Comedia. Buenos días, Silvia, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Silvia, estamos contigo, a ver si es que podemos desarrollar el tema. ¿Aló, me escuchan? Ahí te escuchamos, claro y fuerte. Buenos días, Silvia. Ya, hola, buenos días, muchas gracias por la entrevista. Sí, bueno, vamos a arrancar en el espacio de comedia desde el 16 de enero, un taller media del arte, ¿no? Que son máscaras de comedia del arte. Entonces, mi idea es un poquito contarles, ¿no? De qué va a ser el taller. El taller va a durar 8 semanas, que van a ser 2 meses, y se siempre con una muestra final abierta al público, ¿no? ¿Cuál fue el leitmotiv o lo que te motivó para llevar adelante este taller de comedia del arte? Bueno, digamos que el trabajo de comedia del arte es un trabajo que yo creo que es necesario para todos los actores, ¿no? Porque al menos los actores que trabajamos en el espacio del teatro gestual, porque el trabajo de máscaras específicamente le da al actor digamos, una herramienta importante para poder limpiar su trabajo corporal. El taller del arte es un taller en el que se trabaja mucho el cuerpo, porque la máscara, en lugar de ocultar cosas, lo que hace es revelar cosas con el cuerpo. Entonces, digamos que esos fueron uno de los motivos para dar este taller de comedia del arte. Además que yo vine especializándome en Italia en lo que es comedia del arte, porque digamos esta técnica es una técnica italiana de comedia del arte, y además la comedia del arte marca un hecho súper importante en la historia del teatro, ¿no? A partir de la comedia del arte, los actores, los comediantes del arte empiezan a ganar, digamos así, de lo que hacen con sus trabajos, y un poco, además que ganar, empiezan con los entrenamientos, empiezan con una disciplina, empiezan con una forma de creación de grupos, de compañías, y un poco se marca a partir de la comedia del arte, se marca un hito dentro del teatro, ¿no? Y aquí empieza la profesionalización del teatro, donde los actores ya están vistos de alguna manera como esta forma de ejercer su profesión, que antes no lo hacían, antes era la gente no escribía el teatro, sino que lo hacía teatro para las cortes, los bailarines igual para las cortes, pero no era la gente que estaba de alguna manera preparándose para vivir de eso, ¿no? Entonces, la comedia del arte marca esto importante, y además, dentro de la comedia, nosotros miramos los tipos fijos de máscaras que determinan un poco las características físicas de cada personaje que hacen que una comedia funcione, ¿no? Entonces, un poco, digamos, ¿por qué ver algo del siglo XV, del siglo XVI ahora? Es porque en esas formas, digamos, no típicas o atípicas de la comedia del arte, más bien, nosotros podemos trabajar ahora la comedia contemporánea. O sabiendo que esas estructuras están bien trabajadas y han sido y funcionan bien para las comedias contemporáneas, ¿no? Silvia, ahora sí, nosotros nos podemos hacer una especie de diagnóstico de las obras escénicas que se presentan acá en la ciudad de Quito, y existe un gran porcentaje que se va por el lado de la comedia. A ese gran porcentaje, a tu juicio, ¿faltaría un poco de técnica para manejar la comedia? Bueno, exactamente, bueno, yo no sé, o sea, hablamos de qué tipo de comedia también, ¿no es cierto? Creo que también ahora está llamado como comedia a muchas cosas que tal vez no son comedia. Cuando hablamos de comedia hablamos de obras que están armadas en tres actos y que cada acto tiene al menos 7 escenas, ¿no? Eso ya no existe ahora, entonces a eso se le podría llamar una comedia. Uh-huh. Hay muy pocas obras que están basadas en esta estructura, entonces digamos que ahora un poco, digamos, no sé si por los medios, tiene que ver mucho con los medios de difusión, con la televisión también, se llama comedia, no quiero decir a cualquier cosa, pero un poco sí también, ¿no? La comedia puede ser todo aquello que nos llega a la risa y no necesariamente todo es comedia. Entonces habría que hacer un análisis un poco exhaustivo para ver qué es comedia, sobre todo porque la comedia es un género también, ¿no? Entonces yo no puedo hablar de que todo es tragedia, porque la tragedia lleva unos pasos para establecer qué es tragedia, igual y entra en ese género, ¿no es cierto?, del teatro. Lo mismo para la comedia, solo que un poco, y ahí voy a apelar un poquito como que toda la idea y el uso, ¿no es cierto? Entonces el mal uso de todas las palabras que están dentro de la comedia, que también son los payasos, que también es el circo, que también son los títeres, que se conoce como teatro de género chico, y la comedia entra dentro de esto, ¿no es cierto? Porque cualquier cosa que sucede en el Congreso ya se lo llama es una comedia de payasos, no es verdad, o sea, a eso también los medios han apoyado un poco, a que lo que se realice de alguna manera en televisión sea comedia y no es 100% comedia. Si no fuera comedia, ¿qué nombre le podríamos poner o cómo le podríamos entender esas otras formas de significar historias? Claro, lo que pasa es que dentro de lo cómico hay muchas otras cosas, ¿no es cierto? Podemos hablar de la farsa, podemos hablar de los entremeses, podemos hablar de los sainetes, que están dentro del género cómico también, ¿no? Entonces, habría que analizar, como te digo, un poco más qué es comedia realmente, ¿no? Y ahí, o sea, obviamente, el trabajo de comedia del arte, para los actores que les interese la comedia del arte, les va a servir cuando trabajan en el espacio de lo cómico y lo físico. O sea, parte de la base de comedia del arte les sirve para la gente que esté trabajando clown, les sirve para la gente que esté trabajando también bufón, porque van a ver las reglas de lo cómico, las reglas básicas también de lo cómico, y las relaciones en dúo. Un poquito como para dar, no sé, un poquito de idea de cómo funciona esto, es que digamos, nosotros normalmente estudiamos los tipos en dúos en la comedia del arte, ¿no? Y si tú ves, por ejemplo, digamos el gordo y el flaco, o el mismo Chaplin, uh-huh, siempre están trabajando con un dúo al que nosotros le conocemos como su partner, quien le ayuda para que el juego cómico sea efectivo. Dentro de la comedia del arte hay un dúo que se conocen como los son los empleados de la casa, que así se los conoce como Sammy, ellos juegan mucho este dúo cómico, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a ver es una réplica de un montón de dúos que funcionan en esta forma cómica, y que cada dúo tiene una forma diferente de accionar. Entonces, esto nos puede permitir, si es que necesariamente no armamos una comedia, porque una comedia completa se hace al menos con 12 actores, y se puedan trabajar esos pequeños enlaces de dúos, ¿no? Es un poco, ¿no? Digámoslo como para aclarar un poquito cuál es la idea de este taller, y un poco lo que nosotros vamos a ver en esto son los tipos fijos, vamos a ver el trabajo de máscara y el manejo corporal como máscara, comedia máscara, que es una máscara parlante que sí permite hablar. Tenemos también el trabajo de plurilingüismo, que es cómo utilizar diferentes dialectos dentro de la comedia, ¿no? Cómo poder hacer más grande la comunidad, nosotros hablábamos en otro idioma, cómo puedo hacerme entender también sin usar físicamente el idioma, y eso me ayuda un poco con la idea de la parte gestual. Nosotros hacemos análisis de gesto, uh-huh, trabajamos diferentes tipos de gesto para llegar al gesto expresivo, que es el que nos interesa con la máscara, y hacemos varios canovachos, que los canovachos son una forma de dramaturgia de la comedia del arte, ¿no? Una forma original de la comedia del arte que plantea una escaleta, digamos, así de situaciones. No es necesariamente un guión escrito, ¿no? No es un guión como lo conocemos actualmente, sino que es una forma antigua que se hacía en comedia del arte que permitía, digamos, que sea un poco modular la forma de trabajo de la comedia. Uh-huh. Amigos, les recuerdo cuando son las 8 de la mañana y 22 minutos, tenemos un diálogo con la actriz Silvia Verónica Brito. Nos enlazamos desde las redes hasta Riobamba y conversamos sobre el taller de comedia del arte. Laura, tienes una interrogante. Sí, Silvia, quería más o menos que tú nos comentes si has dicho que en alguna determinada medida los medios de comunicación son los responsables para un poco distorsionar lo que es la comedia. ¿Cuáles serían las recomendaciones fundamentales para nosotros, pues, también sumarnos y hacer entender y definir realmente qué es la comedia? Yo creo que es necesario, o sea, mira, es un poco, ya que se toca este tema, es un poco importante empezarle a dar valor a ciertas cosas que sí tienen, que son palabras que están siendo usadas. Hablo de los medios de comunicación cuando hablo también de la televisión, cuando hablo de alguna manera de las, de estos programas cómicos que se hacen en televisión, que son un poco como extraños cuando uno, y no solo de esto también, ¿no es cierto? Hablo de los titulares en la prensa, hablo de Facebook, que también es otra forma de comunicación en redes, ¿cierto? Un poco la difusión tan grande y la forma de usar palabras que para la gente que trabaja en teatro, puede ser que ya no lo tomemos ni siquiera en cuenta, pero hay que darle un significado a la palabra. A las palabras, ¿no es cierto? Y dentro de esas palabras, yo creo que es una cosa súper compleja, porque en realidad nosotros usamos a veces, ¿no es cierto?, en nuestro lenguaje cosas para determinar despectivamente otras cosas sin ver el valor de cómo funcionan esas cosas, ¿no es cierto? Por eso te doy una lista dentro de esto y decir, bueno, ¿cómo se habla de la gente del Congreso cuando se les dice títeres? Pero se los habla despectivamente, ¿no? Cuando hablas de circo, también hablas despectivamente. El circo no es desorden, el circo es mucha orden. El circo es orden, el circo es trabajo, el circo es disciplina, el circo es un montón de cosas a lo que no se refiere la palabra. Entonces, creo que basta un poco como informarse en realidad del origen de la palabra para poder llevarlo a lo otro, ¿no es cierto? Cuando hablamos de payasos, a mí me hace cuando escucho precisamente hablar de los políticos y los payasos. Los payasos son personas súper sinceras. Cuando uno llega a ser clown, llega a ser payaso en el camino, necesitas mucho estudio, no cualquiera puede hacer eso, ¿no? Y necesitas una confrontación muy personal contigo mismo, necesitas una confrontación con tus dolores, sobre todo. Entonces yo lo que vi es como, específicamente como la gente que estamos en la parte de comunicación, porque el arte también es comunicación, sí un poco trabajar en eso, ¿no? En darle el resignificar las palabras, darle al revés el valor que tienen, ¿no es cierto? O sea, tengo cuidado en el reproducir ciertos mensajes que se están dando desde hace tiempo, ¿no? Y lo mismo pasa como con el espacio de la comedia, o sea, todo es comedia, y si vamos al origen, ¿no es cierto?, a ver el significado original de la comedia no tiene una significación simple. Silvia, pero bueno, casi un poco para cerrar este tema, ese concepto aún más allá del público, de la ciudadanía de a pie, que no es parte del círculo de las artes escénicas, sino más bien podría ser un espectador, se maneja ahí, pero también existe ese mismo concepto en las personas que también lo hacen encima de las tablas. Sí, también. Es que es como, yo creo que son caminos, ¿no es cierto? O sea, parte del arte también implica, así implica como, es como todo, yo creo que sí implica transformaciones en las cosas, ¿no es cierto? Pero, claro, también está como alguien, y ahí también es una irresponsabilidad desde los artistas mismos, porque hay cosas que a las que sí tendríamos que prestarles un poquito más de atención respecto al significado de qué son. Yo creo que a ustedes en comunicación les pasa igual, o sea, me imagino, también hay un montón de cosas que seguramente están súper mal utilizadas, me imagino, como en todo lado, ¿no es cierto? O sea, pero para específicamente con las artes, y bueno, puedo decirles desde este espacio, porque no es solamente el espacio de la comedia, ¿no es cierto? Es el espacio a ver, ¿cómo te puedo explicar también esta otra parte? O sea, hay que darle valor un poco al espacio del arte que la gente que estamos en esto metida 100% y que estamos investigando y que estamos trabajando. De alguna manera no es que no podemos perder tiempo en eso, pero lo podemos decir también, ¿cierto? O sea, decir que hay que volver a encontrar esos mecanismos de darle significado a las cosas nuevamente. Claro, Silvia, ahora como tú nos has contado, la tarea es bastante difícil desde realizar esta reconceptualización de lo que es la comedia y también más allá de eso, también realizar el mismo taller. ¿Esta es la primera ocasión que arrancas con un taller donde se va a hablar de la comedia del arte? Bueno, yo llevo dando patio de comedias como hace 7 años. Un poco, ¿cuál es la idea de los talleres del patio, no? Nosotros somos claros con la gente de que muchos son profesionales, mucha gente es gente que hace diferentes oficios, pero que quiere trabajar de más cerca el teatro, ¿no? No sé si puede ser como hobby, pero quiere acercarse más al espacio de las tablas. Para nosotros es súper importante, ¿no? Dentro del patio hemos tenido muy buenas experiencias con personas que han estado dos, tres años tomando talleres y que son muy buen público, ¿no? O sea, que son público que se está formando, tal vez no para hacer teatro necesariamente, pero sí se está formando para ver teatro. Y son públicos que son muy críticos con lo que ven, ¿no? ¿Cierto? Y que asisten a las salas y que de hecho este espacio ayuda a formar bastante público. De ahí también hay personas que son profesionales de teatro y que han ido para tomar una herramienta de teatro. Pero como nosotros siempre la aclaramos, es necesario también toda esta cuestión de darle valor también a la profesión. Este es un taller nada más, no es una escuela. Para hacer teatro se requiere estar en una escuela que dure 4 o 5 años, que requiere el estudio de ser actor también, pero este taller les va a dar una herramienta para conocer algo, ¿no? Para conocer algo específico. Y por eso estamos convocando actores y no actores, porque de alguna forma esto nos ha permitido, digamos, en nuestra forma de trabajo, nos ha permitido poder encontrar el juego libre de las personas que no están todavía dentro del teatro, no sé si que vienen sin ninguna técnica, sino con su trabajo normal, con su expresividad que viene de sus trabajos y de sus diferentes maneras, y es increíble como la gente se suelta en los talleres y es capaz de mostrar un montón de cosas súper interesantes, y la gente que ya ha hecho teatro, que de alguna manera conoce ciertas reglas, y esa fusión de estas dos cosas, tal vez de lo que viene un poco más natural y de lo que ya está trabajado con técnica, permite encontrar unos juegos súper interesantes, ¿no? Claro, Verónica. Ahora, ¿cuáles son los requisitos que se solicita o cómo hacen las personas para inscribirse y hacer parte de este taller? Ya, lo que se necesita es disponibilidad, gente que quiera hacer mucho trabajo físico, porque hay mucho trabajo dentro del taller. Es práctico todo el taller, aunque hacemos también parte teórica. Que tengan mucha disposición. Los talleres, el taller empieza el 16 de enero, el lunes y martes, de 6 de la tarde a 9 de la noche. Los mencionabas, es un lapso de 2 meses, ¿no? Son 8 semanas de clases de JAR, exactamente 2 meses. El costo total es de $140, que serían 70 por mes, pero los cobramos al inicio, ¿no es cierto? 140 por los 2 meses. Y para las personas que vengan en grupos, que suele suceder, ¿no es cierto? Que vienen en grupo de teatro completo o grupos de amigos con más de tres, el costo es de 135 mensuales. Que la gente que desee inscribirse puede tener más información a mi número de teléfono, al 098-70-8078, o puede conocer el patio de comedias al 2561-902, o acercarse directamente al patio de comedias que está en la 18 de septiembre y Amazon. Perfecto, nosotros vamos a agradecerte por tu participación en el informativo Cultura en Acción, te deseamos el mejor de los éxitos y muchas gracias por acompañarnos aquí. Muchísimas gracias. Gracias para poder informar respecto a las actividades culturales y gracias y éxitos en este año también que empezamos. Muchas gracias, Verónica. Bueno, esta ha sido la intervención de Silvia Verónica Brito, quien nos ha hablado sobre el taller La Comedia de Arte, que se va a desarrollar este 16 de enero en el Patio de Comedias. Pues Silvia nos ha mencionado que uno de los objetivos fundamentales para desarrollar este taller, que aclara que simplemente es un taller, no una escuela, porque para ser una escuela se necesita pues estudiar varios años. Al realizar este taller de comedias es para realizar una limpieza corporal, ya que con el cuerpo se puede revelar muchas cosas. Nos ha mencionado que la comedia de arte nace en Italia y esto ha permitido que en el transcurso de los años los actores empiecen a trabajar, a desarrollar toda su imaginación y a ganar y obtener también sus recursos económicos para la supervivencia. Ha hablado también de que la comedia fundamentalmente en este trabajo, en este taller será con una mirada contemporánea. La comedia ha dicho que tiene por lo menos 3 actores y 7 escenas y obviamente pues no solamente los 3 actores solo para una escena, es decir que pueden llegar hasta los 12 actores. La comedia actualmente está un poco distorsionada y se necesita reconceptualizarla para realmente definir qué es una comedia. Y los responsables fundamentales para distorsionar esto han sido los medios de comunicación y por lo tanto hace un llamado para conceptualizarla. Y ejemplos que nos ha puesto es cuando decimos o hablamos sobre los payasos, sobre el circo, y de ahí que se debe valorizar, darle valor a la palabra. ¿Por qué los payasos? ¿Por qué el circo? Para llamar a determinados grupos, cuando nos estamos olvidando que tanto un payaso como el circo necesitan de una formación y de un estudio y de una experiencia constante realmente, y por lo tanto es ahí donde ella hace el llamado cuando utilicemos estas palabras. Recordar que un payaso tiene que estudiar, que quienes están en el circo también tienen que hacer un trabajo cotidiano, diario, que necesita responsabilidad y por lo tanto respeto. Así que este taller tiene un costo de $140 y si hay más de 2 o 3 participantes o porque participa todo el grupo tienen descuentos especiales que puede llegar a los $135 con una duración de 2 meses. Darío, vamos a hacer una pequeña pausa cuando son las 8:34, una pequeñísima pausa y escuchamos una canción junto a la voz de Mariela Condo, Caballito Azul. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Gratitud 2017, el concierto de Año Nuevo con lo mejor de lo nuestro. La grande Paulina Tamayo, el inigualable Trío Colonial, extraordinario Trío Pampín, el maestro Paquito Godoy y sus invitados. Gratitud, un evento para disfrutar en familia. Este viernes 13 de enero, 19 horas, Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, luneta $25. Entradas a la venta desde el 3 de enero en las boleterías del teatro. Reservación 099-620-1062. Entérate. El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, Cordicom, ha diseñado para ti una plataforma virtual de formación en derechos a la comunicación e información. Te invitamos a participar en nuestros cursos totalmente gratuitos en los que podrás certificar tu aprendizaje a través de Internet, sin moverte de tu casa, tu oficina, tu universidad o desde donde tú quieras. Participa, capacítate y ejerce tus derechos ciudadanos sobre la comunicación e información que quieres recibir para ti, tu familia, tu medio de comunicación y tu comunidad. Recuerda que eres parte del cambio. ¡Inscríbete! Es muy fácil. Ingresa a www.cordicom.gov.es. Da clic en Plataforma de Formación en Derechos a la Información y Comunicación. Haz clic en el enlace según tu perfil como Ciudadano, Medios de Comunicación, Instituciones o Cordicom. Registra tus datos en el formulario disponible. Da clic en Enviar formulario. Luego, revisa tu correo electrónico para confirmar el mensaje de inscripción. En los siguientes días te llegará la información sobre las fechas de inicio del curso y las claves de acceso a la plataforma. ¡Y listo! Una tutora o tutor se pondrá en contacto contigo. Ahora se escucha tu voz. Como ciudadana, ciudadano, profesional de la comunicación, servidor público o estudiante, explora nuestra plataforma y conoce los cursos que tenemos preparados para ti. ¡Te esperamos! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Buen día. ¿Hay un cafecito para mí? Por supuesto. Venga, porque ya se abre la plataforma cultural. El punto de encuentro de la inclusión con temas históricos, culturales, sociales y hasta de coyuntura. Todo esto con tradiciones y costumbres desde el pueblo, desde la mirada de los actores, colectivos y gestores culturales. Plataforma cultural. Amigos, tenemos ya las 8 de la mañana y 41 minutos. Queremos recordarles a toda la ciudad, a todo el país, a todo el mundo, los medios a través de los cuales nos escuchan. En Pichincha, 940 AM, a nivel nacional e internacional, tenemos dos páginas web. Tenemos la página www.casadelacultura.gov.es y también la página www.radiocce.com. Esta página, en esta tenemos sistema de audio y video. Ya nos pueden escuchar y también observar para las personas que se conectan con la cultura del Ecuador y también del mundo. Vamos a dar paso ya a nuestra tercera entrevista de este día. Nos acompaña ya Rosa Ponce, ella es coordinadora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Extensión San Antonio de Pichincha. Y vamos a hablar sobre el homenaje que la Casa de la Cultura Ecuatoriana rinde a dos escritores, a dos grandes personajes de la cultura ecuatoriana. Se trata de Diego Pérez, quien fuera también director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Extensión San Antonio de Pichincha, quien falleció el pasado 10 de diciembre, y también a la escritora Ana María Isa, quien coincidencialmente también falleció ese mismo día del año pasado. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana se realizará un homenaje a estos escritores el 11 de enero, y también se realizará la presentación del libro América Mágica, Leyendas del Ecuador, de Diego Pérez. Buenos días, bienvenida. Buenos días y muchísimas gracias del privilegio pues de tenernos aquí. Para nosotros siempre es un gusto el poder compartir con ustedes ese trabajo que vienen desarrollando en los sectores aledaños a la capital de los ecuatorianos y sobre todo también dándole un apoyo a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a las artes, a todas las manifestaciones artísticas. Y ustedes van a desarrollar pues la presentación, un evento que se lo hace para dos personajes que fallecieron el mismo día, como es Diego Pérez Terán, así como también Ana María Isa. ¿Quiénes fueron estos personajes? A ver, Ana María Isa es una poeta ecuatoriana, también miembro de la Casa de la Cultura. Es una escritora pues que marca un hito importantísimo dentro de la poesía nacional. Y Diego Pérez, precisamente el año anterior, él celebraba pues sus 50 años de transitar en las diferentes artes de... tanto del teatro, de la danza, de la música, de la pintura. Fue pues con él, el colectivo que trabajábamos con él, pues que nos formamos bajo el convencimiento de que nosotros tenemos que ser polifacéticos, sino polifuncionales, ¿no? Es decir, sabíamos hacer de todo, porque así nos formamos, así, de tal manera que teníamos que ser eficientes y en lo posible desarrollar nuestros talentos en las diferentes artes. Y él fue, pues, precisamente uno de ellos, ¿no? Él inició la danza, se inició con la danza con Patricia Ulestia, hizo el folclore, pero sobre todo con las danzas también, las danzas latinoamericanas. Luego fue también, en algún periodo corto, también estuvo en el ballet de Ordóñez y luego trabajó pues con Noralma Vera, se formó y él fue uno de los bailarines académicos también importantes. Luego ya dejaría la danza para hacer teatro y formó una compañía que se llamaba Caminitos, un grupo de teatro que se perfilaba sobre todo para hacer teatro infantil. Pero como se va perfeccionando esto, sí, luego devino ya en lo que sería un colectivo que se llamó el TAF, Taller de Actores y Fábulas. Con ese colectivo pues trabajamos como 40 años, ¿no?, aproximadamente. Y se lograron hacer varias obras de autoría, ¿no?, que obviamente era, digamos, las procesábamos en colectivo, pero él era el que finalmente hacía el trabajo digamos de la dramaturgia ya. Luego hicimos otros empezamos a hacer la cuestión del cine y la televisión, y él tuvo una participación bien activa en estas películas que hicimos pues que se hizo en los años 80 bajo la dirección de Edgar Ceballos Rosales. Entonces, casi que en todas las películas de esa época él participó como actor, también como productor en algunas, Y luego pues también ya se empezó a hacer trabajos, digamos, de nuestra autoría también y con los guiones de él. Probablemente los trabajos más emblemáticos que nosotros hicimos es conformar este proyecto que se llama Autoestima e Identidad Nacional. Como parte de ese proyecto hicimos la primera película que se llamó Recuerdo de Montalvo, sobre la vida, obra y época de Juan Montalvo. Y luego, pues, la última película que hicimos así de gran envergadura, que es La Revolución de Alfaro, la película, así se llama, que, digamos, la investigación dirigida por Diego Pérez Terán, el guión también es de su autoría, y la dirección, pues, del hijo de él, Juan Diego Pérez. ¿Cuánto tiempo le llevó realizar todo este trabajo? Bueno, de eso de las películas, más o menos como unos 20 años. Oh, grande. Unos proyectos, sí. Y luego, porque la escasez de los recursos nos demoraba así, pues, uh-huh. Desafortunadamente. Claro que con la película de Recuerdo, Revolución de Alfaro. La Revolución de Alfaro, fuimos nosotros los primeros en obtener, en ganar estos fondos concursables del Ministerio de Cultura. De Cultura. Digamos, tuvimos esa suerte, si no, probablemente no lo hubiésemos podido hacer. Fueron insuficientes para el gran trabajo que hicimos, pero fue los que permitieron hacer esta película. Ustedes presentarán una obra que la han denominado América Mágica, que recoge todas esas leyendas y esas tradiciones. ¿Este es un trabajo también que le corresponde a este personaje? A Diego Pérez. A Diego Pérez, eso fue un que se gestó en Nueva York, ese proyecto, digamos, y que forma parte también de este gran proyecto Autoestima e Identidad Nacional. Esto surgió a partir del año 1999, cuando precisamente se nos vino se nos cayó el mundo con lo de la dolarización, con el feriado bancario, con la oleada migratoria. Entonces nosotros fuimos parte también de esa oleada migratoria. Ya tuvimos nuestra película Recuerdo de Montalvo, que la pudimos realizar mediante trueque. Una película bien interesante en ese sentido, porque pudimos, luego de haber tenido aproximadamente como comprometido ventas de publicidad para nuestra película, con el feriado bancario, eso se nos cayó y los clientes pues se nos retiraron. Pero entonces nosotros decíamos que la fórmula de hacer la película era con trueque. Entonces trocamos productos como sábanas, como vestuario, uh-huh. como telas, hicimos vinos, y con eso mismo se pagó pues a los actores, o se pagó el alquiler de cámara, se pagó la edición, en fin. Pero no pudimos estrenarla aquí, o mejor dicho, sí, hicimos un gran estreno en el Teatro Universitario, que fue maravilloso, pero ya meterlo en los circuitos de los cines no lo pudimos hacer. Nos habían dicho pues que nos vetaron, ¿no? Nos vetaron los dueños de las salas de cines, en el sentido de que era una película muy educativa, que no por tanto no, claro, no es el no era comercial. Target, no era comercial, y ahí nos quedamos. Pero al mismo tiempo los migrantes que salieron también, que estaban como pendientes de eso, nos empezaron como a invitar, y así salimos nosotros también con nuestra película y la estrenamos en Hollywood. Increíble. ¿Cómo fue eso? Sí, eso fue una de las personas que nos apoyó muchísimo, también que nos animó, sobre todo doña Elba Berrus. Ella era pues la presidenta de los ecuatorianos migrantes. Residentes en el exterior, el famoso ERE. Y entonces ella nos invitó y organizaron pues allá se dio, ¿no?, el caso de hacerlo en Hollywood. Y luego ya con los migrantes sí empezamos a movernos con esa película, donde habían migrantes, y ese era bien interesante, porque fue un punto de conexión con la patria, ¿no? Y fuimos a la final, después terminamos en Nueva York y ahí nos quedamos como 4 años. Uh-huh. Y presentando la película siempre, que fue, como Diego decía, la primera vez que yo fui feliz, en el sentido de que pudimos vivir de nuestro trabajo, ¿no?, de esto. Claro que no solamente hicimos la presentación de la película, sino que ya nosotros organizábamos que se hicieron como famosísimos, de esos, aparte de obras de teatro, los festivales de la ecuatorianidad. Entonces, porque nos dimos cuenta que había mucho talento y hay muchos artistas migrantes que también migraron. Y entonces, hasta que decidimos volver, volver porque teníamos esto que nos habíamos comprometido y que era ya necesario hacer el siguiente proyecto en que era lo de Eloy Alfaro. En Nueva York, aunque estábamos como cómodos, pero no podría, no creo que podríamos no haber hecho ya. Entonces, Rosita, sí. No sé, ¿cómo miran ustedes el trabajo que se encuentran realizando como Casa de la Cultura en este sector? ¿Cómo está la acogida de la gente? ¿Participa activamente? El hecho del trabajo que ustedes vienen presentando y que nace desde este espacio. A ver, la Casa de la Cultura, nosotros creemos y estamos convencidos que somos nosotros los artistas, nosotros los gestores culturales, quienes hacemos la Casa de la Cultura, ¿ya? Entonces, en ese convencimiento, nosotros animamos la cultura, digamos, y animamos lo que se, digamos, ya con el amparo de la Casa de la Cultura, el respaldo institucional, todo lo que se llama el sector noroccidental, que viene a ser Pomaski, uh-huh. San Antonio, hasta Calacalí. Y eso ha sido bien importantísimo, bien necesario también, porque es una manera de nosotros vincular a la comunidad con estos polos de desarrollo, que nosotros decimos los polos de desarrollo porque, por ejemplo, creció UNASUR, creció también la ciudad de mitad del mundo, pero lejos de la comunidad. ¿Ya? Decir de sus habitantes, de sus... ¿Activar una cultura local de pronto, Rosita? Sí, activar eso, digamos, sobre todo en el convencimiento de uno de los objetivos de la Casa de la Cultura, que eso es lo que a nosotros nos ha movido, que es el generar nuevos públicos y el generar nuevos espacios. Y entonces, eso, con esos objetivos, nosotros así nos hemos movido. Y hemos podido, más desde el año 2013 aproximadamente, hacer un evento por semana. Eso es bien durísimo, pero lo hemos podido, lo hemos alcanzado. Obviamente con el respaldo y el amparo de la Casa de la Cultura, uno, y con el trabajo voluntario de otros artistas, ¿no? Y, bueno, ahora ya es decir, trabajamos con los colegios, ellos ya saben, tenemos cine, tenemos... teatro no está tan activado, aunque en varias oportunidades ha ido el Teatro Ensayo a mostrar su evento, pero todavía nos falta algo así como local. Pero se han generado otros espacios, hay el espacio 412 que se llama, de jóvenes, que trabajan ellos también, y ya, se han ido generando pequeños espacios donde se hace la actividad cultural. Y eso es bien interesante. Ahora mismo estamos comprometidos, por ejemplo, con la iglesia. Ellos tienen un teatro en San Antonio, y ya él para decir... El padre ya ve que esto es muy serio y entonces yo le dice, sí, tenemos esto que ir liberando, porque ese teatro, que es un teatro muy lindo, pero ahora es una bodega. Entonces, pero ya vamos... Se necesita reactivar. Ya vamos abriendo el espacio. Rosita, aparte de estas actividades que hemos mencionado, que es el reconocimiento a Diego Pérez, a Ana María Isa, ¿también ustedes ya se han proyectado para este 2017 otras actividades? Bueno, seguir con el proyecto de autoestima, que es un compromiso con y una promesa pues que habíamos hecho a Diego de continuar con esto. Eso implica hacer otras películas, eso implica también continuar, si Dios quiere, con los libros. Porque, el proyecto de América Mágica se trata de leyendas ilustradas, ¿ya? Y obviamente el primer tomo son las leyendas de Ecuador. La idea es hacer las leyendas de Colombia, de Venezuela, de lo que formamos nosotros ahora, lo que decimos los 12 de UNASUR. Esa sería la idea. Entonces, el primer volumen está hecho. Gracias también a que permítanme reconocer el apoyo. O sea, se publicó, la publicación la hizo el Consejo Provincial de Pichincha. Y bueno, con la Casa de la Cultura vamos a hacer la presentación precisamente ahora que se va pues a homenajear a estos dos grandes de la cultura nacional. El evento aquí en la Casa de la Cultura será el 11. Es el día 11 en el Teatro Prometeo, de tal manera que les invitamos ese mismo día. En lo que se refiere a Diego Pérez, pues vamos, qué mejor reconocimiento que ver un libro que él no lo alcanzó a ver, no le llegó precisamente, nos entregaron el libro el día un día antes de que él le dé el paro, que es el que al final lo fulminó, ¿no? Bueno, Esta ha sido la participación de nuestra invitada Rosita Pons aquí en Cultura en Acción. Y Darío, ¿tienes algo con qué concluir? Sí, finalmente un breve resumen de este encuentro con Rosa Ponce. Ella es coordinadora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Extensión San Antonio de Pichincha. Nos ha comentado sobre el homenaje que realizará la Casa de la Cultura Ecuatoriana el próximo 11 de enero en el Teatro Prometeo a dos grandes escritores y gestores de la cultura ecuatoriana. Tenemos el homenaje a Diego Pérez Terán y también la presentación de su libro América Mágica, Leyendas del Ecuador, y también el homenaje a la escritora Ana María Isa. Nos ha comentado quién fue Diego Pérez. Nos dijo, ha sido un bailarín académico, formó parte del grupo de teatro infantil Caminito, trabajó también en el cine y la televisión, de donde se recuerda, hizo las producciones de la película Recuerdo de Montalvo y también La Revolución de Alfaro. Nos ha comentado que la obra América Mágica se gestó en Nueva York y que es parte del proyecto de autoestima que ellos manejan. En Estados Unidos realizaron los festivales de la ecuatorianidad, en donde nos ha comentado que vivían momentos muy cómodos, pero siempre se vieron en la necesidad de regresar al Ecuador. Desde el 2013, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Extensión San Antonio de Pichincha genera una actividad por semana, tanto de cine y diferentes actividades. Para el 2017, esperan continuar con el proyecto Autoestima, que consta de la producción de películas y también de presentación de obras literarias. Con esto nos despedimos, amigos, amigas. Gracias a ustedes por habernos acompañado en Cultura en Acción. Agradecemos a nuestro director general del informativo, Patricio Álvaro, y a nuestro compañero Diego Salazar en controles, y en la conducción estuvo Darío Males. Y quienes habla, Laura Ríos Armijos. ¡Qué rico que estuvo el maito! Esperamos que hayan tenido buen provecho. Nos vemos mañana en otro desayuno familiar, junto a Cultura en Acción. Para fortalecer la memoria del país y de ecuatorianos en el mundo. Nos vemos en Cultura en Acción.